¿Estás caliente? ¡Ey! ¡Con la mano arriba! ¡Pasale el kilo a la guacha! ¡Pasale el kilo a la guacha! ¡Fua! ¡Ahora sí! ¡Es que me aplaude! ¡Es que me aplaude! ¡Es que me aplaude! ¡Es terrible, aburrido! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡En la pachines! ¡En la pachines! ¡Seguimos de cola, de fiesta! ¡Y ahora! ¡Las mujeres para abajo! ¡To, to, to, to! ¡Toda la guacha para abajo! ¡Eh! ¡Toda la guacha para abajo! ¡To, to, to, toda la guacha para abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Eh? ¡Toda la guacha para abajo! ¡Toda la guacha para abajo! ¡To, to, to, toda la guacha para abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Eh? ¡Hoy sale, gira con la guacha! Las que llegan a casa sin bombacha. Hoy sale gira con la soltera. Y si pinta, arranco con cualquiera. Dale, dale, dale que se pone. Toda la guacha para abajo. Toda la guacha para abajo. To, to, to, to. Toda la guacha para abajo. Toda la guacha para abajo. To, to, to, toda la guacha para abajo. Abajo, abajo. Mira la saguacha, me encanta saguacha. Como mueve la cacha. Mira la saguacha, me encanta saguacha. Como mueve la cacha. To, to, to, to. Toda la guacha para abajo. Toda la guacha para abajo. Toda la guacha para abajo.